según las mismas confesiones de la clase dirigente estadounidense, su libro Superclass, por ejemplo, un gringo, hablaba de que hay 1000 personas que son las que controlan el mundo completo. La izquierda somos más que esos 1000 seres humanos que gobiernan el planeta.